Muchas gracias por oír o descargar esta emisión, que es la primera, de un proyecto que acabo de empezar hace unas horas, pero llevo pensándolo varios días. No encuentro trabajo, no porque yo no lo quisiera, sino porque en verdad siento que algunos de los trabajos son demasiado absorbentes y no nos dejan tiempo para aprender. Para visitar museos, todo tiene que girar en torno a una oficina. Eso me preocupa y en realidad que muchas personas pues ahora se están involucrando cada vez más con esto. Y no tienen una vida interna, no la alimentan, no leen libros, no ven televisión, porque eso también es a veces importante, no van a museos, no van al teatro. ¿Y dónde queda toda su vida, no? Y las personas a las que... las que se dedican a este tipo de segmentos necesitan ayuda. No es suficiente con lo que tenemos de noticieros culturales y de las secciones culturales de los periódicos, de los programas de radio. No es suficiente. Muchas personas pues hacemos otras cosas y no siempre podemos estar al pendiente. No existe una agencia cultural que abarque muchos de los aspectos culturales que sean todos los días, de los eventos, de los teatros, de las inauguraciones, premiaciones. Creo que es muy importante darle énfasis a un proyecto como este. Mientras me voy o no me voy a visitar Londres y ver qué voy a hacer de mi maestría y de mi vida y de las expos, les ofrezco de todo corazón este proyecto nuevo que surgió hace unas horas, como les comentaba. Se llama Favor de No Estacionarse. Y eso ya lo había pensado desde hace mucho tiempo. Tenía un programa, no me acuerdo que en internet, llamado Favor de No Estacionarse. Porque de verdad es una necesidad decirles que no se estanquen. Ahora, entiendo que muchos tenemos que trabajar y no tenemos tiempo de ir a los eventos. Bueno, está bien. No tenemos tiempo de ver los noticieros. Está bien. No tenemos... No sé, ¿qué más? No tenemos tiempo de ir a comprarla a tiempo libre, o no vienen fotos, o como que nos quedamos con información muy chiquita, ¿no? Bueno, pues entonces les ofrezco este podcast, que van a ir en segmentos de 13 minutos más o menos, con entrevistas de cada evento al que me interesa promover. No nada más es cuestión de que si son mis amigos o si son eventos que me invitan. Si ustedes tienen algún evento que nos quieran compartir, por favor, mándenmelo. Nada más soy yo, no sé por qué hablo en plural. Mi mail es alinapoulain@gmail.com. Comentarios, lo que necesiten. Mi apellido se deletrea P de Pablo, O de Oscar, U de Universidad, L de Lala, A de Alina, I de Ignacio y N de Nada, @gdegatomail.com. Y estoy a sus órdenes, me encanta hacer entrevistas, es algo que he hecho. Y si conocen mi blog anterior, que es de Live Journal, se darán cuenta que me fascina entrevistar a personas como Juan Villoro, Álvaro Cueva, Raúl Cardoz, Darío Tepié. Siempre me ha gustado y creo que lo que más he aprendido de la vida ha sido a través de las entrevistas, así que esto se los ofrezco como un servicio. Pues era de sangrón, pero sí, de verdad, úselo como un servicio. Les pondré las páginas, los flyers, lo que ustedes necesiten para que estén conectados y no tengan de pretexto el hecho de que no pueden ir o no pueden conocer sobre lo que está pasando en el mundo mexicano de arte o de lo que está pasando en general, porque no tienen tiempo. Así que cualquiera puede bajar un podcast, cualquiera puede escuchar un MP3, cualquiera lo puede descargar. Bueno, ahí sí depende un poco de la conexión de internet que tengan, pero también, bueno, es mi aportación en estos momentos. Es lo que más me gusta hacer de manera libre y ojalá que puedan ir a estos eventos a nutrirse, a conocer nuevas personas o incluso colaborar en ellos, como es el caso de la revista Eje Central. También voy a entrevistar organizaciones no lucrativas como Best Bodies o, no sé, irá saliendo en el proyecto. Este nuevo blog, que es alinapulan.blogspot.com, se convierte ahora en la casa de este proyecto, que es Favor de No Estacionarse. Igual y el nombre va a cambiar después. Ahorita lo que me urge es dar difusión a los eventos que ya están en puerta. Algunos son hoy, otros son mañana, otros son la próxima semana de marzo del 2008. Así que por favor no dejen de ir. Pueden contactarme. Voy a subir todas las entrevistas que pueda, todos los detalles que pueda. Y adelante, voy a poner también PDFs por si quieren ahondar más, correos. Ay, infinidad de cosas quiero hacer, no sé si lo voy a lograr todo, no sé si me voy a dar el tiempo, porque también estoy tomando clases de marketing de las artes. Y precisamente por esta clase me doy cuenta que hace falta mucha difusión para los artistas. Nosotros no podemos siempre estar atenidos a que la gente de Canal 11, Canal 22 o de Ibero o de algún lugar tenga la disposición de venirnos a entrevistar y, o ir allá o que nos acepten o la burocracia o el tráfico, todo eso quiero evitarlo y estoy haciendo entrevistas telefónicas y en algunos momentos pues sí me acerco a las personas con una grabadorcita ahí que tengo de voz, así que la calidad tal vez no será la óptima, pero pues tengan en consideración que realmente es algo que trato de hacer lo mejor que puedo con la edición de audio y con la música que tengo. Se los ofrezco, se los dejo, espero que lo disfruten mucho. Y bueno, este es el primer episodio. El segundo, pues bueno, aquí tengo, no sé qué orden les vaya a dar por el momento en esta primera edición. Bueno, en este primer día, porque tengo entrevistas con la gente de Fahrenheit, que es la premiación el viernes mañana, 22 de febrero, con Jorge Alderete, que nos habla sobre la inauguración de hoy de Fupete en la Galería Kong, el Congreso Entre Alas, que va a ser en Puebla del 6 al 8 de marzo, la revista Eje Central en la Feria del Libro, y Joaquín Reza con su exposición Arcanos Mayores, entre otras cosas que faltan hacer mañana. Así que bienvenidos, disfrútenlo, les mando un beso y estoy a sus órdenes. Los dejo con una cancioncita que se llama Guadu Guadu, de Alina Gandini, mi tocaya. Me estás pasando Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte el nivel en que estás. Este sábado a la noche te paso a buscar. Bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu guadu. Me estás pasando tu horrible depresión. Paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu guadu. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más.